Bueno, esto que estáis oyendo es la banda sonora de Castlevania, porque hace tiempo he estado jugando bastante al Castlevania, al original de Game Boy, y bueno, la verdad es que bueno, que me ha gustado. Me ha gustado mucho, o sea que es como en realidad me bueno, pues esta es la cosa. O sea que vamos a ver un poco qué he visto yo esta semana. Bueno, pues esto es el podcast 95. Y bueno, he visto, la primera ha sido London Has Fallen, 2016. Yo le he puesto 4 estrellas porque me ha gustado. El número 2 ha sido Palmeras en la Nieve, es un MKV, el único que veo completo, y le pongo 5 estrellas porque me gustó muchísimo. El tercero es La Novia, que me encantó en su momento. La vi en el Festival del Cine, en el 53, y sí, también le puse 5 estrellas, o sea que me gustó. Y la cuarta ha sido Space Cop 2016. Pues sí, la verdad es que me encantó. La recomiendo, Space Cop del 2016. Y la 5 es Out Scout 2015, y yo le pondría 3 estrellas porque es buena, pero sin para, pero no para tener cohetes. Tiene que gustar y es bastante dura. Y la sexta es Badlands of Cain 2016. Le pongo 1 estrella. Y es fatal, no perdés el tiempo. Bueno, y la 7 es el Jungle Book 2016, en inglés en HD. Yo le pongo 4 estrellas, ya haré un comentario sobre ella porque me gustó muchísimo. Yo además he leído bastante el libro de Helva. Y bueno, o sea que esa es la cosa. Bueno, pues voy un poco a contaros qué he visto, qué noticias importantes hemos esta semana se han podido hacer. Pues entonces, bueno, vamos a ver un poquito. Que ha habido el tema, pues bueno, os puedo contar que HBO, ¿sabéis quién es HBO? Prepara una nueva película del Fahrenheit 451. Pues sí, Fahrenheit 451 es la cadena que ha hecho Juegos de Tronos y Vinyl. Va a adaptar la novela distópica del 1953, escrita por Ray Bradbury. A mí, la verdad, Fahrenheit 451 me encantó. O sea que es una novela de culto. Y la película es, bueno, es ¿qué te puedo decir? Todo el mundo la ha visto. O sea que esa es la cosa. Bueno, vamos a ver qué más os puedo yo decir. Pues bueno, lo de HBO, pues el desarrollo es de Ramin Baruin, 99 Homes. Es el guionista, el director del mismo. Y bueno, o sea que por ahora no se sabe mucho más, ¿sabes? O sea que sé que el próximo 16 de abril es cuando sabremos toda la información porque empieza a salir. Bueno, te puedo contar algo importante. Se está hablando de Predator 4. La secuela está ambientada en nuestros días y ya juega del espacio, está dirigida por Shane Black, podría contar con Arnold Schwarzenegger. Pues bueno, veremos a ver. Es una franquicia de los años 80 y bueno, a mí me gustó mucho la película original, ¿sabes? Y las nuevas. O sea que bueno, lo han comentado y sí, parece ser que ya también se habla de volver a hacer como Delta Force y Delta Force, el mayor Alan Dutch es el protagonista de la cinta original. Bueno, veremos a ver. O sea que veremos a ver. Estos se supone que son 30 años después de la última película. Os puedo contar que a la agente de S.H.I.E.L.D., Clark adelanta la muerte de un importante de la tercera temporada. El próximo 17 de mayo, ABC acabará con un doble episodio titulado Forgiven 321 y Ascensión 322. Y bueno, veremos cómo queda la cosa. Pero bueno, pues sí. Os puedo contar, por ejemplo, que Ant-Man and the Wasp adelantar la dirección de la película de Marvel a la fase 3. El Capitán América está en el 29 de abril. O sea que en la fase 3 también está pues un montón de películas. También la última. O sea que bueno, se supone que bueno, que pues que a partir de esto no hay mucho. No hay mucho. Bueno, se habla de que del reboot de Los Ángeles de Charlie y Sony es un crossover entre Los Hombres de Negro y Infiltrados en Clase. Vamos a ver cómo queda el tema. Y bueno, se presentará en el Las Vegas CinemaCon 2016. O sea que, pues nada. O sea que y también se habla de que se va a presentar Men in Black 2 o 3, Resident Evil Final Chapter y Underworld Blood Wars. O sea que aparentemente son bastantes cosas las que se van a presentar. Os puedo decir que también se habla del reboot de Scooby-Doo, que hará despegar el cinemático de Hanna-Barbera, los Picapiedra, los Supersónicos, el Yogi. Bueno, pues son un montón de posibilidades que hay, ¿no? ¿Y qué más puedo decir? ¿Qué más? Pues sí, una de las cosas importantes que The Flash, La identidad del hombre de la máscara de hierro será revelada al final de la segunda temporada, que acabará el 24 de mayo con el episodio 223, que no tiene título todavía. En realidad no está en los cómics y no se sabe quién es. Otro de los temas es Outlander. Ha sido el estreno de esa temporada y ha doblado la audiencia en Estados Unidos. La serie de Stars ha duplicado datos de registro de la primera temporada. Pues bueno, yo también lo conocía, pero pues Outlander es una serie, vi 3 o 4 episodios y no me gustó mucho. Y The Defenders será Daredevil, el líder del grupo de superhéroes, será la nueva ficción de Netflix, que sus series serán Jessica Jones, Matt Murdock, Iron Fist y Luke Cage. Bueno, pues no sabemos cómo va a salir eso todavía. No se sabe. Bueno, uno de los importantes es que el Spider-Man nuevo, el Hombre Araña, se va a estrenar el 7 de julio y os pondré los cómics en los que se va a basar la película, porque los tengo. Bueno, el Terminator 6, pues parece que finalmente se va a hacer. ¿Sabes? No estaba claro que se iba a hacer la película, pero cuando acabó la de Terminator Genesis, yo la vi en el cine, y no sé. Parecía que no había otra película detrás y que bueno, el productor Simon Kinberg es el de la franquicia de X-Men, ha revelado importantes detalles de la tercera entrega de lo mismo y que bueno, yo te voy a, puedo también he leído los cómics. Que está basado en el viejo Logan de Mark Miller, que os lo pondré por ahí para que lo veáis. Y Wood School Book es el villano de la cinta. Y bueno, pues bueno, aparte esto, pues no parece que sea vaya a ser una película increíble. Y bueno, los de la galaxia, por decir de la galaxia, aparte de que han estrenado, los cómics han estrenado también dibujos animados de Marvel, se estrena el 28 de abril de 2017 el V2 y veremos a ver cómo es lo que queda. Pero bueno, aparentemente no hay mucho más, o sea que la semana que viene más y mejor. Os contaré un poco tanto los cómics en los que se basa el Spider-Man nuevo y pues bueno, los que tengo de que se basa la de Lobezno no nueva, o sea que la semana que viene más y mejor.